En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bueno, estamos de enhorabuena, y no me refiero al fútbol, exigiría posicionarse, aún queda un partido también, las cosas como son. Por cierto, saludos a Héctor, qué grande ayer, acordándose también de una efeméride de la Segunda Guerra Mundial, que él es un apasionado, todo lo que le encanta la historia y lo refleja, aunque sea este programa de deportes tan grande como Radio Estadio, en el que hemos estado viviendo ese enfrentamiento entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues como decía, estamos de enhorabuena todos, si es que alguna vez estuvimos en hora mala, y es que la Organización Mundial de la Salud ha decretado la fase postpandémica de la gripe A. La alerta ha concluido, lo anunció el pasado martes la directora general de la OMS, Margaret Chan. Claro que la alegría nos duró poco porque desde el país donde se detectó el primer caso de enfermedad de las vacas locas nos ha llegado una última amenaza. El miércoles concretamente fue, un día después del aviso de la OMS, la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas advertía ante el peligro de propagación de una superbacteria. Una mutación en un gen que haría a esta superbacteria resistente a todos los antibióticos conocidos. Es más, en la revista médica The Lancet, que daba a conocer varios casos de pacientes infectados, se auguraba que tardaremos una década al menos en encontrar la solución. ¿Se desvelarán intereses ocultos también en el caso de la superbacteria? En el caso de la gripe A, al menos 6 de los 16 expertos que asesoraron y advirtieron de la epidemia declararon conflictos de intereses, aunque no lo hemos conocido hasta ahora que nos hemos librado. Menos mal que el gobierno pudo echar atrás la compra de 24 de las 37 millones de dosis de vacuna que reservó. Nos hemos ahorrado cerca de 200 millones de euros. Claro que lo importante es que no hicieron falta las vacunas ante una enfermedad que lejos quedó de ser calificada como epidemia real, a pesar de que todo parecía apuntar a que sí. Algo que me recuerda a un pasaje de la película El jardinero fiel. Tienes que entender la magnitud de todo esto, decía una de las actrices. Se acerca una epidemia de tuberculosis, afectará al mundo entero. O para expresarlo con un lenguaje que entiendan en todas las bolsas del mundo, si el mercado de la tuberculosis rinde como se prevé, se espera ganar miles y miles de millones de dólares. No era la gripe A, se trataba de la tuberculosis. No era la realidad, era la ficción. Aunque si miramos la realidad, nos encontramos con que en el mundo han fallecido 18.449 personas por gripe A en un año, frente a cerca de 1.300.000 fallecidos por tuberculosis, casi tantos como por malaria. ¿Ocupan espacio en los medios de comunicación? En este sí, comienza La Rosa de los Vientos. José Font, al frente de la parte técnica, en la redacción nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Es 15 de agosto, domingo ya, y es tradición acudir a Salamanca, a la barbacoa que organiza cada año Raúl Shogun. En esta ocasión, no sé si llegará a tiempo, porque esta noche nos acompañará para desvelarnos, cómo no, muchas anécdotas del mundo del cómic. Recordad que una de las anécdotas que os contemos este verano será falsa. Si la identificáis, mandadnos un correo a rosa.vientos@onda0.es con vuestros datos. Al final del mes de agosto diremos cuál es esa anécdota falsa y sortearemos, entre los acertantes, un ejemplar del libro de Shogun, 1001 anécdotas del mundo del cómic, o casi. Tenéis de tiempo hasta el 29 de agosto de 2010, y no lo amplío hasta el 2012 porque vete tú a saber lo que pasará entonces, si no es antes como descubriremos esta noche. Monográfico Zona Cero, Cobá y la profecía maya del fin del mundo. Calendario sagrado, calendario civil y el de la cuenta larga. Jesús Callejo y Carlos Canales nos desvelarán todos los detalles y dónde se ubica una estela quizá mal interpretada. Eso sí, quienes quizá lo tengan muy complicado para alcanzar y superar 2012 son tigres, osos polares e incluso el atún rojo, que se encuentra entre las 10 especies más amenazadas en este 2010, según la organización ecologista WWF. Por eso, les ofrecemos el espacio protegido que se merecen esta noche en un año dedicado a la biodiversidad. Luis Suárez, responsable del programa de biodiversidad de WWF España, será nuestro invitado hoy y con él analizaremos el presente y el futuro que nos espera en clave política, social y medioambiental. Muchas cumbres, muchos retos, pero ¿se cumplen los objetivos que se marcan? Pues en ocasiones sí. Fue lo que quiso casi casi escritor, arqueólogo, cartógrafo, topógrafo, espía, militar, Sir Lawrence de Arabia. Nació el mismo día que Napoleón, un 15 de agosto como hoy. El francés lo hizo en 1769, el inglés más de un siglo después. Fue en 1888 y hoy recordaremos su historia en la voz de Juan Antonio Cebrián. Será en la tercera hora de programa, momento en el que recuperaremos también la experiencia aventurera de Josep Guijarro en Marruecos. Los 32 rumbos que darán paso a la cara B. En la cuarta hora de programa viajaremos hasta Somalia para hablar de piratas, los que pescan en aguas que no son las suyas o quienes atacan desde barcazas. Bueno, nos lo clarificará Bruno Cardeñosa. Como también hará Francisco Guzmán, Pancho tratará de arrojar algo de luz a un asunto que asocia el intenso calor en Rusia con las inundaciones en Pakistán. ¿Acaso tienen un origen común? Lo descubriremos en un instante en Azul y Verde, donde daremos un repaso a las temperaturas. Récord en 17 países. Una situación climática sin precedentes. Como la portaltilitis, un síntoma, un síndrome de las nuevas tecnologías de las que también hablaremos esta noche. Y lo haremos después de aproximarnos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la mano de Mario V. Hoy su garaje se ha desplazado, cual camión rodante de Michael Knight. Y es que, ¿qué mejor manera de hablar de conectividad móvil que precisamente desde un lugar que esté muy muy lejos del estudio y a través de internet? Lo haremos y lo escucharéis en directo. Es más, aún tendremos tiempo para dedicarle a nuestra agenda cultural, felicitaciones musicales incluidas y vuestros microrelatos el tiempo que se merece. Ya sabéis que podéis seguir mandándonos vuestros microrelatos a rosa.vientos@ondacero.es. Las 12 y 8 minutos de la madrugada hasta las 4. Disfrutad con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Tiempo para Azul y Verde en La Rosa de los Vientos, verde que esta semana está de luto por esos cruentos incendios. De hecho, os contaré que el viernes, de regreso a Madrid desde Oladouro, en la costa de Lugo, tuve ocasión de toparme en carretera una vez más con una columna de humo intensa, un verano más. Era desde el puerto de Piedrafita, lejos del foco del incendio, cerca de 200 kilómetros por carretera, que es lo que dista hasta llegar a Fornelos de Montes, en Pontevedra. Como sabréis, dos jóvenes defensores de los bosques y de los montes fallecieron en las labores de extinción que culminaban ayer. Ahora queda la tristeza por su pérdida y la barbarie de unos terroristas medioambientales que confiemos en que acaben presos, y es que, según el informe elaborado por la Consellería do Medio Rural, todo apunta a que se trata de un incendio intencionado y criminal. Desde luego, el día no fue escogido al azar, porque os aseguro que el viento azotaba bien estos días atrás, y qué deciros del calor. Aunque parece que la situación se ha calmado, Francisco Guzmán. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Se ha calmado, pero hemos tenido cifras en récord, como decíamos en el sumario. Pues eso es, porque hoy en Azul y Verde vamos a hablar de una situación bastante inusual que está ocurriendo a lo largo de todo el planeta, porque 17 países han batido el récord de temperaturas máximas en lo que va de año. Este dato lo hemos conocido gracias a la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que hizo pública una nota de prensa en la que se desprendía que estamos viviendo una secuencia sin precedentes de eventos meteorológicos extremos. La lista con los nombres de los países más afectados por estas altas temperaturas las aportó John Vidal, que es un editor del diario The Guardian, en donde dijo que Bielorrusia, Ucrania, Chipre, Finlandia, Qatar, Colombia, Sudán, Níger, Arabia Saudí, Chad, Kuwait, Irak, Pakistán, Birmania, Islas Ascensión, Islas Salomón y Rusia son los 17 países que han batido récords de calor en sus termómetros. Y precisamente de Rusia dice la Organización Meteorológica Mundial que la ola de calor que allí se está viviendo está asociada con una persistente frente de altas presiones que comenzó en el mes de junio. Este hecho, como ya hemos visto en las noticias, se ha traducido en un imparable incendio que, bueno, pues ha costado la vida ya de varias personas y muchísimos daños materiales. De hecho, Estados Unidos ha mandado fuerzas y ayuda, personas han mandado a Rusia para colaborar en esas extinciones, en esas labores de extinción de los incendios. Y más información, ¿no? ¿Nos quedamos en Moscú? Todavía sí, eso es, más datos que, bueno, que no se pueden dejar indiferente, que no pueden dejar indiferente a nadie, es que se han registrado más de 20 días con temperatura récord en Rusia. Porque vosotros imaginaros estar a 40 grados en la Plaza Roja de Moscú, por ejemplo. Y otro que, según las estimaciones del Departamento Meteorológico de esta ciudad, el Rosidromet, dice que no se habían conocido estas temperaturas en al menos los últimos 1000 años. Desde que se tiene conocimiento de estos estudios, que son 130, pues bueno, pues investigando, dicen que ni en 1000 años ha hecho este calor en Rusia. Sin embargo, mientras este país se quema por los cuatro costados, en Pakistán está ocurriendo todo lo contrario. Allí están literalmente con el agua al cuello por culpa de las lluvias monzónicas que asolan el país, porque son más de 1.600 muertos y casi 6 millones de desplazados los que han provocado estas precipitaciones. Y para que nos hagamos una idea de la grave situación, el Departamento de Meteorología de Pakistán habla de 300 milímetros de agua en periodos inferiores a 36 horas. Eso implica que, bueno, para que nos entendamos, es la mitad de lo que llueve en Madrid en todo un año. En todo un año. Eso es. Así que, bueno, acudimos de nuevo a especialistas, esta vez según se considera por el meteorólogo Michael Blackburn de la Universidad Británica de Reading. El calor anómalo en Rusia y las inundaciones en Pakistán tienen una causa común y son los cambios en las denominadas corrientes en chorro a gran altura en la atmósfera los que podrían estar provocando estos fenómenos climáticos. Incendios en Rusia, inundaciones en Pakistán y China, sequía en Australia, un iceberg de 260 kilómetros que se ha separado del glaciar Petermann al norte de Groenlandia son solo algunos de los sucesos que están ocurriendo ahora mismo en el planeta. Un planeta que cada vez es más consciente de algo que lleva años sonando en nuestros oídos, ese tan temido cambio climático. Desde luego, y que aquí también nos ocupa tiempo y nos preocupa en La Rosa de los Vientos. Dedicamos ese termómetro de la Tierra todas las temporadas a tomarle el pulso a, precisamente a nuestro planeta que nos da cobijo. Y acabamos Tiempo Azul y Verde con una buena noticia. Esta vez para los pescadores norteamericanos, que por fin, después de mucho tiempo, precisamente allí, en este país, afectado por uno de los peores vertidos de crudo en sus costas, las autoridades de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera han levantado la prohibición de pescar en el Golfo de México. Se han realizado inspecciones a más de 157 especies de peces y no se ha encontrado, pues, en ninguno de ellos restos de crudo, por lo que las más de 150.000 familias que a lo largo de toda la costa de Florida se dedicaban a pescar ya podrán retomar por fin sus redes y zarpar de nuevo a la mar. Me imagino que también era lo que buscaban las aseguradoras, ¿verdad? Que a partir de ahora pues ya no tendrán que sufragar los gastos que van a tener que hacerlo a todas estas personas que dependen del sustento del Golfo de México para subsistir. Muchos de ellos ni siquiera habían esperado estas ayudas porque directamente habían decidido, como no sabían cuándo se iba a poder volver a pescar, se habían ido directamente a otros estados. A ver ahora si pasan todos los controles de sanidad. Magnífico, Pancho, muchas gracias por esta información azul y verde. No te vayas muy lejos, te lo digo siempre hasta ahora, porque tienes que contarnos en esta ocasión eso de que determinados usuarios de móvil practican más sexo que otros. Luego eso, te lo cuento. ¿Eso va por tamaño o...? Creo que va por cobertura. ¿Va por cobertura? Bueno, no nos des más detalles. Tendremos que aguantarnos con la intriga que nos está esperando ya en Barcelona, concretamente el garaje móvil de Mario V. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Será móvil el garaje o rodante, como prefiráis? El caso es que sigue teniendo las mismas medidas de seguridad. Un día de estos se encasquilla un portón seguro. Vamos a hacer la prueba. A del garaje móvil. Hola, Mario. A de Martín Expósito. Adelante, sí, hola, 1, 2, 3 y probando. Bueno, se oye alto y claro, de hecho hasta alto un poco claro. Con eco, simulando el camión, pero perfecto. Mario, ¿dónde te encuentras? Bueno, hoy hemos traído el camión con la pieza de ajedrez gigante a unos 600 kilómetros, un poquito más, por la Nacional 2. Estamos en Barcelona y además en un sitio que parte de la audiencia en directo de La Rosa de los Vientos va a poder ver. Porque hoy vamos a hablar de conectividad, y la conectividad en Internet no solo es sonido, sino que es imagen. A través del Twitter vamos a ofrecerles la posibilidad de ver desde dónde se encuentra hoy aparcado este camión garaje especial que se ha trasladado a Barcelona en esta época estival. Además, coincidiendo con el inicio de las fiestas de Gracia, ¿no? Entonces, mira, pues desde aquí podemos transmitir incluso ese... Claro, venga. Vamos a ver, estás en Barcelona. Neo, dime. Claro, te decía que podíamos verlo también porque hemos habilitado una línea de Twitter en la que esto que están oyendo los radio oyentes de Onda Cero Radio se puede ver a través de la webcam que hemos instalado justamente hoy excepcionalmente aquí en este salón que tiene, mejor dicho, en este camión que tiene pinta de salón. Uh-huh. Y lo podemos hacer a través de una dirección que, si quieres, te paso ya mismo. Pero ya mismo, porque es una dirección de estas cortas, fáciles de recordar, es tiny.cc. Uh-huh. tiny.cc/ Mario V, la repito. Vale, espera que lo voy a escribir. tiny.cc. Eso es. Mario V, como el garaje de Mario V. Vale, muy bien, muy bien. Y entonces ahí te vamos a ver. Ahí esperemos que se vea también alto y claro, como se está oyendo por la radio. Esto tiene cierta gracia porque... Hombre, hablando de conectividad móvil es muy apropiado, evidentemente. Es que además este sonido que se está oyendo, insisto, para demostrarlo se puede ver a través de este vídeo. Yo no estoy en los estudios de Onda Cero Barcelona, no estoy en una unidad móvil. No, aquí solo hay un ordenador y una conexión inalámbrica. Eso es todo lo que hay y eso es lo que permite hoy demostrar esta sección. Lo fácil que es incluso hacer algo como esto, trasladar la información, la palabra y la voz con una calidad de sonido bastante aceptable e incluso de vídeo, a través de las ondas, con algo tan simple como esto. Hoy ya es posible, ¿eh? Esta estampa medio futurista ya es posible. Te digo una cosa, Mario. Si se corta, vas a escuchar esto. ¿Qué anda ahí? ¡Internet! ¡Internet! De momento no se ha ido Internet y de momento estamos contigo para hablar de conectividad móvil y de los comienzos. Un apuntito muy breve de un esquema de lo que nos vas a hablar hoy. Wi-Fi, 3G, Bluetooth. Eso es, básicamente tres, cuatro tecnologías claves, referentes en la era de la conectividad de los dispositivos móviles en relación, sobre todo, con Internet. Un poco en esa línea en la que venimos trazando historias curiosas y filosóficas sobre la red de redes, ¿no? Una red de redes que hasta prácticamente mediados de los años 90 lo era fundamentalmente a título puramente de cobre, es decir, era el cobre quien nos conectaba de unos equipos a otros. La manera en que nos relacionábamos con los servidores, con las máquinas que nos permitían recibir esa información almacenada, era a través de cables y lo ha sido durante prácticamente 50 años. Tuvieron que llegar los años 90 para que las ondas de radio sirviesen para precisamente hacer esto que estamos haciendo hoy, para que Internet fuera una realidad sin hilos. Uh-huh. Mucho tiempo después de que Marconi, entre otros, aunque no es ni mucho menos el único padre de la radiotelegrafía, pues inventase esto tan básico que es utilizar lo que hemos venido a llamar el éter para transmitir a través de frecuencias portadoras pues determinadas señales, en este caso digitales, ¿no? Uh-huh. Te voy a leer un fragmento muy interesante, sí. Lo he sacado además de un libro que está digitalizado en Google. Ajá. Sabes que está accesible Google, entonces. Exactamente, es libre y además Google tiene buenas parte de catálogos, no solo de libros, sino de revistas digitalizadas para que las podamos leer en línea. Y he encontrado un artículo muy interesante que nada menos que data de 1902, de febrero de 1902. Uh-huh. Es un número de la revista Popular Science de Estados Unidos que dice lo siguiente. Dice, como todos nuestros lectores conocen por los periódicos, Mr. Marconi ha transmitido exitosamente señales sin hilos a través del Atlántico desde Cornwall en Inglaterra hasta St. George, en Terranova. Bueno, hasta ahí algo que ya más o menos sabíamos. Decía esta revista, todavía no se ha publicado una descripción del último aparato de Marconi. Sin embargo, los resultados obtenidos por él mismo hace unos meses demuestran que su aparato ha mejorado en su acción selectiva. Este logro muestra que queda poco por hacerse en la forma de incrementar la potencia. Sin embargo, y aquí viene lo importante, dice, hay ciertas limitaciones en la utilización de la telegrafía sin hilos. En este momento es mucho más lenta que los aparatos Morse, eso empieza a sonarnos. El operador receptor no puede interrumpir al emisor, sino que tiene que esperar pacientemente hasta que el mensaje acabe. Y sobre todo, dice este artículo, no hay ninguna garantía de secreto y solamente se puede usar un aparato a la vez dentro del límite de su alcance. Yo creo que cualquier internauta más o menos avezado encontrará similitudes a lo que ha sido y es navegar a veces por internet en los últimos tiempos en cuanto a telegrafía, o en este caso a conectividad sin hilos, sin cables. Tema de seguridad, por un lado, claro. Y evidentemente en su momento, ¿no? Cuando estás ocupando una línea y que no puedes utilizarla para otras cosas, ¿no? Eso quizá nos suena más a cuando nos conectábamos por cables y teníamos que esperar a que la línea de teléfono quedase libre para podernos conectar a internet y viceversa. Bueno, pues más de 100 años después, en concreto 108 años después, hablamos de esto, de una aplicación de la telegrafía, en este caso de las comunicaciones inalámbricas, para algo como es internet, que es un invento de 50, no tanto en el fondo, 50 años después. Y como bien dices, uno de los primeros asuntos relacionados con esa comunicación que no vemos es el tema de la seguridad. Es decir, ¿van seguros mis datos? Ya no solo, claro, por el cable, pero wifi, dices, bueno, yo me conecto antes. Mucha gente se conectaba a internet gracias al vecino. Ahora esto ya no es así, ya cada vez vienen cifrados, ya vienen con su propia clave web y es muy difícil encontrarte wifis abiertas. También es verdad que hay soluciones, recuerdo la solución de Martin Varsavsky, que tiene una compañía que lo que hace es cedes tu wifi si perteneces a esa red de internautas. Más allá, hablando del wifi, ¿cumple 25 aniversario? ¿Lo ha cumplido hace poco? Es verdad, el wifi, vamos a explicar un poquito a aquellos que no tengan tan claro, no estén tan familiarizados con esta tecnología, lo que permite básicamente es conectarse sobre todo a internet a través de dispositivos como un ordenador portátil. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en esta conexión pues a través de las ondas, a través de un teléfono móvil inteligente, lo que se llama un smartphone, por ejemplo, una PDA, distintos dispositivos que permiten, entre otras cosas, insisto, no solo, acceder a internet a través de una tecnología que decimos cumple 25 años en parte, porque 25 años cumple la liberación de cierta banda del espectro radioeléctrico, es decir, del aire, para entendernos, del éter, para uso libre. Es lo que permitió el desarrollo de este tipo de bandas, de frecuencias, por las que puede circular por el aire estas señales. Es como como si la autovía estuviera ya construida, pero la abren. Eso es. Ya no hay que pagar peaje por esa vía, que es la frecuencia en concreto por la que circula el wifi. Pues bueno, se abrió hace 25 años para uso común, que se llama, es parecido a por donde van las ondas de la radio. Después de todo, eso es un espectro radioeléctrico, ¿no? Un trozo de ese aire por el que se mueven ondas que no podemos ver, ¿no? ¿Y el origen del wifi? El wifi es un nombre peculiar porque, bueno, fue un invento, pues digo, del año 94, cuando unos señores se sentaron a desarrollar definitivamente esta tecnología aplicada a internet. Ya empezaba a usarse internet, estamos hablando de unos años, los mediados 90, en que todavía no se ha popularizado, pero dijeron, bueno, vamos a llenar de cables todo el mundo para que la gente se pueda conectar. Hay que tener en cuenta que muchos lugares del mundo la telefonía tal cual se conoce, no ha llegado, no estaba tan desarrollado y desde luego los cables no estaban, digamos, preparados para recibir grandes cantidades de datos. Por eso muchos países en vías de desarrollo han desarrollado antes, valga la redundancia, la tecnología inalámbrica que la que va por cables. Bueno, pues el wifi, como digo, que es un invento de mediados de los 90, su nombre se ha dicho muchas veces que viene de wireless, es decir, de inalámbrico, y fi de fidelidad, de fidelity, ¿no? Una imitación a hi-fi, de las cadenas de alta fidelidad. Bueno, eso no es del todo cierto. Resulta que fue un invento de una marca, mejor dicho, de una empresa llamada Interbrand, dedicada a generar marcas. Se contrató a esta compañía que está detrás de otras marcas, parece ser como Prozac, por ejemplo, el conocido Ajá. medicamento de la felicidad. Bueno, pues para darle un toque chic, suficientemente fácil de recordar y que además en cualquier idioma sonase más o menos igual, ¿no? En inglés se dice Wi-Fi, pero bueno, es más o menos parecido, ¿no? Además se creó ese logotipo que reconoceremos porque cuando vamos por la calle vemos que hay locales, bares que ponen aquí Wi-Fi disponible, ¿no? Y ese Wi-Fi es una especie de yin y yang, bueno, un poco estilizado, un poco achatado. Eso también salió de esta curiosa compañía que se dedica solo a crear marcas. Les contrataron hace brainstorming y nace la marca. Nace la marca además por mucho dinero. Se dejaron bastante dinero, tanto, hombre, no debía decir tanto como en desarrollar la tecnología, pero sí bastante dinero en crear esa marca que es hoy día absolutamente internacional y muy popularizada. Yo tengo que desmentir que haya contratado a esa empresa para dar con el nombre del garaje de Mario V, pero funciona de maravilla. Parece que salió más barato. Ha salido más barato. Y además el garaje tiene un aspecto muy de salón. Los que lo estén viendo ahora a través de la webcam, no les quepa duda de que tiene un aspecto muy, muy de salón. Bueno, en cualquier caso, esto es solo hoy. El garaje otros días tiene un aspecto más de garaje. Decía que realmente esta tecnología lo que permite es eso, un internet sin cables y con ciertas medidas o filtros de seguridad. Se ha crecido bastante en cuanto a los protocolos, las maneras en que se puede cifrar los datos para que otros no lo puedan ver, como ese artículo que leíamos hace un instante, ¿no? En que el Morse podía ser, ese mensaje de telegrama podía ser descifrado por cualquiera. Bueno, pues se ha ido avanzando bastante y de hecho lo que se va hacia lo que se camina es al llamado cifrado cuántico, ¿no? Es decir, utilizar la idea de la mecánica cuántica, de la física, para crear contraseñas y modos suficientemente aleatorios como para que sean muy difíciles de descubrir, porque algo muy curioso, muy básico de la investigación matemática actual tiene que ver precisamente con crear números suficientemente aleatorios como para que podamos crear, llamémoslo así, contraseñas, aunque no es exactamente eso, pero crear caminos intermedios que compliquen a aquellos que quieren pillar nuestras claves para acceder a lo que nos estamos mensajeando, pues con cierta dificultad, ¿no? Cuando hablamos de mecánica cuántica, lo que estamos hablando sobre todo es de aleatoriedad, de números que no haya ninguna interferencia para decir, ah, pues yo a este le voy a pillar porque seguro que ha puesto esta clave, esta contraseña, más o menos por ahí van los tiros ahora mismo, ¿no? En cuanto a lo que a seguridad se refiere. Luego también hay más reticencias, miedos, pero relacionados con la salud. Hay infinidad de estudios realizados en los últimos años, declaraciones, informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Europea, incluso en la Universidad Complutense, donde se descartan daños a la salud debido a emisiones de radiación electromagnética, bien telefonía móvil o bien, como estamos ahora mencionando, el canal por el que van los datos vía Wi-Fi. Al respecto, Mario, solo un apuntito. Permíteme mencionar que hace muy poquito, hace unos cuantos meses, en abril, conocíamos la última información al respecto, y es que el Imperial College de Londres va a iniciar, si no ha iniciado ya, una investigación que va a durar al menos 2 décadas, entre 20 y 30 años, con una muestra de 250.000 usuarios, en concreto va a ser para telefonía móvil, en un estudio que lleva por nombre Estudio Conjunto sobre Comunicaciones Móviles o Cosmos, así que probablemente también incluyan las conexiones Wi-Fi. La verdad es que ocurre una cosa respecto a este tipo de investigaciones, y es que son a muy largo plazo y cada vez vamos saturando más el espectro radioeléctrico. Hasta ahora utilizábamos el aire para transmitir señales de radio. Tanto, por ejemplo, este programa. Este programa o comunicaciones de emergencias, militares. Cada vez más estamos utilizando y exprimiendo más el espectro a través de comunicaciones digitales, que es verdad que nos permiten en menos espacio meter más datos, pues que cada vez metemos más datos, ¿no? Es decir, esta comunicación a través del Wi-Fi, ¿no? Estamos rodeados de esas ondas vibrando a la vez y transmitiendo muchas cosas diferentes. Y es uno de los pequeños inconvenientes que se encuentran al desarrollo del Wi-Fi, ¿no? Se sabe si estamos llegando hasta un cierto techo en ese sentido, porque, claro, está sujeto a interferencias. De hecho, el Wi-Fi, como quien dice, va más lento que un cable, o que según qué cables, porque está sometido a las interferencias que pueda estar sometidos cualquier elemento que va por el aire, ¿no? Hombre, aquí no ha llamado diciendo he perdido la conexión y le dicen, no, es que está usted muy lejos del router. Efectivamente. Y de hecho, solo hay una pared por medio. Exacto. Ahora se trata de crear comunicaciones de mucho más espectros, lo que se llama el WiMAX. Eso, bueno, tiene mucha complejidad, ¿no?, de técnica tras ello, pero es, pues, digamos, el siguiente paso: crear redes mucho más amplias a través de un punto emisor. También utilizar los satélites para ese tipo de comunicaciones por Internet. Y como bien decías, la compresión, que lo has dicho perfectamente, la compresión de los datos para que en la misma señal vaya mucha más información. Un ejemplo tenemos con la TDT, por ejemplo, los multiplex, para que quepan más canales y no solo manden la información de ese canal, sino que además pueden mandar información sobre lo que se está viendo, los subtítulos, varios audios para poder ver la película en versión original, y todo eso, pues, gracias a comprimir la información. Además, ten en cuenta que no solo hay comunicaciones de amplio espectro o de larga distancia, como pueda ser mandar un correo electrónico o hablar tú y yo, tú que estás en San Sebastián de los Reyes, yo que estoy en Barcelona, más de 600 kilómetros, ¿no? Comunicar los altavoces de tu equipo de música con tu iPhone, por tu teléfono, o este ratón con el que estoy manejándome ahora con mi ordenador. Comunicaciones entre dispositivos. De ahí nació el Bluetooth, que digamos que es la otra de las tecnologías que ha venido a revolucionar en muy poquito tiempo los cacharros domésticos, básicamente, porque es su aplicación más significativa. Y del Bluetooth, además, hay una historia muy curiosa, empezando por el nombre. Por el nombre. Bluetooth literalmente vendría a ser el diente azul, ¿no? En fin, es una traducción muy, muy libre, que quizá mucha gente no sepa que no tiene nada que ver con los dientes azules. Hay una leyenda que dice que es por las BlackBerries, estos dispositivos móviles, que son unos cacharritos que una especie de PDA que tiene un montón de botoncitos a modo de fresa o de baya silvestre, ¿no? Dicen que si comes muchas bayas de esas se te ponen los dientes azules. No, fuera ese mito. Parece que no. Esto viene de un señor, nada menos que un rey llamado Harald, voy a ver si lo leo bien, Blantat, una cosa así. Es un rey que murió en el año 986, estamos hablando de finales del siglo X. Fue rey de Dinamarca y también de Noruega, y los dos datos son relevantes porque consiguió unificar en un mismo reino los hasta entonces dos reinos diferentes. De ahí que la Ericsson decidiera utilizar este nombre en memoria de Harald Bluetooth, vendría a ser un poco la traducción fonética de aquel rey danés y noruego. Al unificar esos reinos consiguió trazar lazos, enlazar dos reinos distintos y además enlazarlos bajo el cristianismo, porque parece que se convirtió al cristianismo y convirtió a ese nuevo reino en cristiano, de tal manera que los unificó en un mismo lenguaje. Eso es lo que vendría a ser la filosofía del Bluetooth. Permite comunicar dos dispositivos entre sí, quedan enlazados, se reconocen el uno al otro y permiten intercambiar. Permiten intercambiar datos entre sí, se enlazan. Esa es la diferencia con un wifi, que digamos es, bueno, pues más orientado a, desde una misma célula, desde un mismo punto, distribuir una señal a distintos dispositivos que pueden recogerla, en este caso Internet, que es una de sus principales aplicaciones, aunque insistimos, no la única. El Bluetooth, hay un enlace de dispositivos, de ahí que en 1994 la Ericsson Mobile Communications iniciara ese estudio para intentar crear una comunicación sin cables entre, pues, de dispositivos domésticos de baja frecuencia, con poco coste sobre todo, y que no consumiesen energía. Cinco compañías se unieron en su momento, entre ellas la Nokia aquí en Europa, la IBM, la Toshiba, Intel, desde luego, que es la que fabrica los procesadores de casi todos los ordenadores que tenemos, y crearon un grupo que en el 98 desarrollase ya esa tecnología del Bluetooth, que básicamente también traza un poco las mismas dudas sobre seguridad, sobre también salud, que pudiera tener el Wi-Fi del que acabábamos de hablar justo ahora. Aunque en este caso, insisto, los dos dispositivos tienen que verse el uno al otro y aprobarse. Si yo quiero con este ratón, este tiene cable, ¿no? Pero con este ratón, que los oyentes internautas que lo están viendo ahora mismo, comunicarme con este ordenador, pues lógicamente tanto ordenador como ratón deben aprobarse el uno al otro, ¿no? Y es algo tan cotidiano como, por ejemplo, cuando vamos en el coche, cada vez más vienen ya preparados y tu terminal de telefonía móvil reconoce al otro terminal, que es el propio vehículo, y se conectan de tal forma que cuando tú llamas o bien recibes una llamada, se conecta, se desconecta la radio, se conecta la llamada y puedes ir hablando perfectamente con manos libres. El ejemplo perfecto de Bluetooth. Y en ese intercambio hay de todo. Ahí puedes intercambiar no solo datos, sino puedes mandar ficheros de un dispositivo a otro, imágenes y texto. Y hablando de texto, como hilo, ¿cómo nos ha cambiado estos dispositivos móviles la forma de comunicarnos? Me refiero a los SMS. Sí, además esa es la fórmula más primaria de comunicación en cuanto a tecnología fuera de Internet, previa casi, diría yo, a la popularización, queríamos decir, de Internet, y a través de algo tan básico como lo que entonces se llamaba el GSM, ¿no? Con una tecnología muy sencilla que, sin embargo, estaba previsto desde el primer momento que fuese creciendo. Y no fue nada fácil ese camino hacia crear una tecnología que nuestros teléfonos móviles permitiese recibir una señal de Internet a través de las llamadas células, las antenas de telefonía móvil que hay por las ciudades. No fue un paso nada sencillo el pasar al llamado 3G, a la telefonía móvil de tercera generación. El GSM podríamos decir que está dentro de esa tecnología de segunda generación. A veces algunos hablan de primera generación, de segunda, de tercera. Habríamos de dejar atrás la llamada tecnología analógica. Bueno, pues aquí en este caso la tecnología 3G es el siguiente paso, es ese paso de transmisión de datos por paquetes. Esa es la base de Internet, lo hemos dicho en otros programas, cuando se consigue trocear la información en muchos paquetitos, en unos porciones que, claro, no solo en unos y ceros, sino en paquetes a su vez que tienen muchos unos y ceros, que si se pierde uno, pues no nos perdemos gran cosa, no se corta toda la comunicación. Esa es la base, el nacimiento de uno de los protocolos que permiten la creación de Internet. Estamos hablando del año 80. Bueno, pues eso es lo que se trata de trasladar a la telefonía móvil. No fue fácil porque, entre otras cosas, no hubo demasiado acuerdo internacional. Por un lado, Estados Unidos tenía su propio desarrollo de tecnología, Europa siempre tenía el suyo. Sí, y Estados Unidos siempre, es decir, por ejemplo, la tecnología de radio, aquí nosotros tenemos el sistema DAB, Digital Audio Broadcasting, ellos tienen el suyo propio, es decir, bueno, el DVD, ¿no?, que va por regiones, región 2, región 3, región 4. Bueno, pues en este caso, con la telefonía móvil ocurrió igual. Y como estabas mencionando, en Japón ocurrió algo extraño. Sí, en Japón el paso al 3G fue complicado porque introducir teléfonos 3G, pues parece que parecería un avance a todos los niveles, pero el caso es que, claro, el cacharro tiene que ser un poco más grande, más gordo, para alojar los dispositivos de comunicación del UMTS, que era entonces el salto hacia la tecnología, el nombre oficial de esa tecnología con la que se podía transmitir esos datos de gran capacidad, ¿no? Bueno, pues los teléfonos tenían que crecer en volumen y el mercado japonés ya entonces estaba mucho más avanzado y orientado hacia la miniaturización. Claro, ¿qué pasaba? Que los japoneses, aunque luego serían los chinos los que les pasase algo parecido, los japoneses no estaban muy por la labor de que sus terminales, ahora que estaban de moda los chiquititos, pues empezasen a crecer. En Europa íbamos con cierto retraso, pero ellos ya iban como terminales muy pequeñitos. Ya casi entonces, en el teléfono móvil, o sea, en el reloj, claro. Vaya. Entonces eso costó introducirlo bastante. Incluso compañías europeas como Vodafone parece que, bueno, les costaba introducirse en el mercado del 3G precisamente por eso. Luego eso quedó solventado sobre todo porque hoy en día pues los teléfonos móviles vuelven a ser grandes, como este que ahora a los internautas estoy enseñando a través de la webcam, ¿no? Un iPhone que tiene una pantalla bastante más grande y que, por otra parte, pues bueno, a través precisamente de eso nos permite conectarnos a webs casi como si estuviéramos navegando en una pantalla de nuestro ordenador habitual, aunque en algo más pequeñito, ¿no? De hecho, las webs se tuvieron que adaptar a las pantallas de teléfonos móviles con la llamada tecnología de comunicación a través de móviles, de WAP. Luego ya se empezaron a diseñar páginas para móviles un poquito más grandes y hoy en día cualquier teléfono móvil inteligente navega casi por el mismo formato de presentación de una web que se prepara para un escritorio de un ordenador, ¿no? Ese salto fue bastante complicado por esas razones, aunque bueno, hoy estamos en esa realidad que no solo se limita a los teléfonos móviles, sino también a un portátil como en el que estamos ahí haciendo esta transmisión a través de la tecnología móvil, por otra parte, ¿no? Del 3G. Ya se habla de 4G, de la siguiente generación de telefonía, mucho más rápido, con mucha más capacidad, sin que se corte el típico problema de, bueno, perdemos datos, no hay cobertura. Bueno, hacia eso se está avanzando de una manera muy, muy resumida, ¿no? En lo que a telefonía móvil y conectividad móvil, porque ya no se limita solo a los teléfonos, y sobre todo a algo que está ocurriendo ahora mismo también, el hecho de que yo pueda hablar, entre comillas, por teléfono contigo, a través de IP, es decir, a través de Internet, sin estar pagando una llamada telefónica y con una calidad de sonido bastante superior. Es lo que ha permitido abaratar y mucho las llamadas internacionales a través de operadores virtuales, que lo que te permiten es conectarte con una persona, un teléfono fijo en el extranjero, a través de una llamada local, ¿no? Eso es en una de esas aplicaciones de esa tecnología en este caso. Fíjate, yo no te estoy viendo, nuestros oyentes, alguno habrá que sí, que lo haya conseguido, te estoy viendo offline, pero bueno, no pasa nada, es las cosas de la tecnología. Y fíjate, quería yo añadir en este punto que unas declaraciones, no recuerdo ahora exactamente de quién, pero era un directivo de una compañía de telefonía móvil que auguraba, no hace mucho, yo creo que fue hace 2 años nada más, que internet móvil, como lo que entendemos hoy, en el teléfono móvil, en un iPad, un dispositivo portable, pues que no tendría futuro. Menos mal que no tenía futuro. Pues sí. Pues sí, tiene menos mucho. Mal. Aparentemente sí, y volvemos a lo mismo. Esto parece que es una buena prueba de ella. Pero bueno, como en todo, ocurre que a veces las compañías de datos, de comunicación y de telefonía móvil, que son las que están implicadas en este caso, pues bueno, tienen en cierta medida la última palabra. De hecho, no sienta nada bien el hecho de que se pueda uno conectar a una persona que está muy lejos a través de tu teléfono móvil por vía de datos, es decir, a través de internet, como quien dice, sin pagar esa llamada telefónica internacional. De hecho, hay limitaciones en algunos países a ciertos programas que permiten hacer esas llamadas y videollamadas. Y claro, que las videollamadas todavía no están tan generalizadas. Es decir, bueno, poco a poco los terminales ya también vienen con dos cámaras, una para poder realizar fotografías y otra cámara en el frontal para que nosotros no solo podamos mirar la pantalla, sino que nos puedan ver y llegar a realizar esa videollamada. Pero es cierto, todavía hay mucho camino que recorrer, hay tarifas planas que no son como dicen, no son tan planas como dicen, aunque sí que es verdad que la llegada de operadores móviles virtuales pues ha sacudido un poco el árbol y bueno, esa batalla de precios sí que se están viendo cosas interesantes. Menos mal que decíamos que no, internet móvil no iba a tener futuro. Yo me planteo ahora la siguiente duda, porque hace poquito también leíamos que había cada vez más empresas que están contratando un servicio para bloquear el acceso a las redes sociales en el trabajo, es decir, desde el propio PC del empleado. Pero claro, se nos olvidan los terminales móviles, es decir, la red social no deja de ser una forma de comunicarte con tu amigo, con tu pariente, que quizá lo tengas lejos, pero en lugar de llamar es mucho más barato, es así, mandar un mensaje o incluso mandarle una fotografía. ¿Y cómo se hace ahora? Cada vez más a través de internet. Entonces, sí, es cierto, van a capar en los lugares de trabajo cada vez más el acceso a redes sociales, pero se nos olvida que desde los propios terminales móviles de los propios empleados también está ese acceso móvil. Bueno, y además te comentaba, Martín, que lo siguiente también es esa idea de videollamada, ¿no? Que igualmente desde el trabajo ya no solo eso, sino que puedes incluso videollamar desde tu casa, desde el trabajo, desde este lugar donde nos encontramos. Ahora, la siguiente pregunta es más bien, bueno, hay una limitación por vía precios, es decir, no ha funcionado el tema de la videollamada que tanto se nos prometió en la idea futurista de los años 60 y de los años 70, básicamente porque es muy cara, pero cuando la tecnología ha permitido que sea barata, como a través de programas que permiten conectarse a través de internet con otra persona, y no se está usando quizá tanto como se pudiera prever, lo que hay que preguntarse es si es que realmente nos apetecía tanto eso de videollamarnos, porque a lo mejor resulta que, bueno, en según qué circunstancias sí, pero las llamadas cotidianas, cortas, sencillas, realmente nos interesaba tanto videollamar. Eso nos lleva a reflexionar una vez más sobre esa idea de la tecnología prometida y la tecnología real del día a día deseada. En ese sentido hay mucho que hablar y mucho que trillar, porque hoy en día, y volviendo sobre esa idea del 3G y de las siguientes generaciones de telefonía móvil, se puede hacer esto y mucho más, desde controlar un robot, un autómata a mucha distancia, hasta algo tan sencillo como videollamar, ¿no? Y no todo se exprime hasta el final, porque ¿hasta qué punto tenemos esa necesidad de comunicarnos a ese nivel? Si son esos los caminos que se están explorando, debemos explorar para avanzar en cuanto a ideas de comunicación y conectividad entre personas, al fin y al cabo. Y luego está nuestra labor, la de los periodistas. Ahora cada uno, cada persona ya es un periodista por el mero hecho de tener una cámara en su terminal móvil? Bueno, en realidad es un terminal, ¿no? Más que un periodista, porque al final, pues los que hacemos periodismo, pues somos intermediarios, ¿no? Esa es la idea también tradicional y esa es la idea en la que se sustentan los medios de comunicación, ¿no? Que están ahí, en medio. Una cámara en un lugar es un terminal y es un terminal valioso. Y en todo caso, pues es un terminal informativo que puede reportar información muy valiosa. Hay una parte de interpretación, de mediación y de contextualización, bueno, esto es de manual de periodismo, ¿no? Que se supone que es la que no debería desaparecer. Lo que debemos preguntarnos es si eso va a ocurrir, si se va a mantener ese papel, si la sociedad quiere mantener ese papel o privilegiamos la idea de ese terminal in situ al instante con menos contexto, pero con más viveza, con más directo, con más idea y valor por lo que nos está llegando de manera directa y sin filtrar. Uh-huh. Y en buena medida eso también, ojo, es Internet. Desde el momento en que mucha de la información que hasta entonces utilizábamos mediada, es decir, a través de los canales, de los medios de comunicación, accedemos a ella directamente, a la fuente, y no parece que haya demasiadas quejas, ni siquiera parece que en según qué terrenos, eso sí, hayamos perdido calidad informativa, sino más bien todo lo contrario. Una fuente bueno, pues más. Debemos de reflexionar sobre el papel contemporáneo también de la prensa, de uh-huh. los medios de comunicación y de la nueva función que tienen ante un mar de información casi infinita sí, sí. que hay en Internet y respecto a ese acceso directo a las fuentes primarias de información. No es la primera vez que a un gran medio de comunicación le cuelan por verdadera una imagen que alguien está transmitiendo casi en vivo y uh-huh. ha colgado en YouTube prácticamente sí. casi en vivo, lo han dado por cierta y no lo era. Uh-huh. Bueno, pues eso Correcto. Es hacia donde tenemos que reflexionar quizá ahora. Un caso muy cercano, muy próximo en el tiempo, el terremoto de Haití, por ejemplo, las grandes cadenas, fue un asunto que seguí al comienzo, y, por ejemplo, la CNN estaba informando a través de lo que la gente iba contando en Twitter, las imágenes que estaba publicando la gente a través de diversas redes sociales, e iban contándolo como una fuente más, pero hay que contrastarlo, evidentemente, y qué prima más, el dar la información que te está llegando en tiempo real, o reflexionar, comprobar la fuente, cerciorarse, y finalmente ofrecer ese contenido al gran público. Reconozcamos, Martín, que es muy seductor ver la imagen en directo de algo, que uh-huh. una webcam es seductora, pese a que su calidad sea muy reducida, que sea poco fiable, que vaya, en la era del HDMI, de la alta tecnología en cuanto a televisión, de la alta definición en nuestros televisores en el salón, una webcam con poca luminosidad, con un tamaño de píxel grande, feo, nos aporte ese valor y ese poner los pelos de punta por el directo. Parece que esa imagen sucia a veces también tiene un valor en sí mismo. Sorprende que eso esté ocurriendo ahora mismo y que sea un valor de la información. Es muy seductor, ¿eh? Reconozcamos que es verdad que sentirnos por una vez tocar la fuente primaria de lo que está ocurriendo nos hace sentir poderosos también desde nuestro pequeño terminal, nuestro pequeño ordenador en casa. ¿Y decías tú que las conexiones eran caras? No tienes crédito para mandar un SMS, pero bueno, ¿esto qué es? Madre mía. Se da la paradoja, Martín, de que a sí. lo mejor ahora no te puedo mandar un SMS con mi teléfono móvil, pero sí lo estoy hablando gratis contigo a través de Internet. ¿Has visto? Eso tienes razón. Eso no hace mucha gracia a las operadoras, de eso hablábamos antes. No, eso no. Evidentemente, como recordarás esas llamadas perdidas que decían que cobraban, ¿te acuerdas? Bueno, hombre, comienzo. Hombre. No, es que te cobran, no es una llamada perdida. Otra forma de comunicación, de aviso, de estoy aquí, puedes bajar, tengo una perdida cuando llegue. Y decían, cobran. Pues no cobran, evidentemente. No se establece la comunicación. Bueno, Mario. Es que te salta el buzón de voz, ¿no? Eso sí, salta el buzón de voz. Entonces sí, aunque hay operadoras que no cobran ni siquiera por consultarlo, que algunas también cobran hasta por consultar el buzón de voz. Mario, que muchas gracias por atendernos. No eras un buzón de voz, evidentemente, porque estabas en directo desde Barcelona. Ha sido un placer. Te iba a decir que uh-huh. se podría demostrar por esta webcam, que quizá haya gente que esté viendo ahora mismo en vivo, pero quién sabe si también esto es mentira y es un atrezo todo, ¿eh? Claro, es lo que tiene. Vamos a confiar en este caso en la credibilidad y la solvencia de Onda Cero Radio como intermediario para claro decir que sí. esto es verdad, hombre, que estamos a más de 600 kilómetros. te iba a decir, muéstranos el jolgorio de Barcelona, pero no, creo que no, porque han perdido, ¿no?, con el Sevilla. 3-1. Atrezo, entre otras cosas, esta casa para poder hablar con todos vosotros desde este lugar y poder, en este caso, demostrar que esto también es posible. Bueno, Mario, que disfrutes el fin de semana y nos escuchamos el próximo fin de semana desde San Sebastián de los Reyes. ¿Vale? Igualmente, Martín. Te queremos sano y salvo de vuelta. Así que cuidadín en la carretera. A todos, nuestros oyentes, evidentemente, el mismo mensaje. Cuidadín en la carretera. Estamos en periodo vacacional, puente 15 de agosto. Bueno, no hay puente, ha caído así. Pero bueno, habrá que esperar el año que viene para que haya. Muchas gracias, Mario. Nos veremos. Un saludo a todos los que nos siguen por Facebook y por Twitter. Un abrazo muy fuerte. Habrá momentos para responder a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Para ser conductores seguros, es imprescindible beber abundantes líquidos. No esperes a tener sed. Hay que beber antes de empezar el viaje y durante el mismo varias veces. Según demuestran numerosos estudios científicos, las bebidas con un poco de cafeína, como los refrescos o el café, mejoran nuestro nivel de atención. Ponle Freno, una iniciativa de Onda Cero y Antena 3. Juntos, sí podemos. Los últimos fines de semana han sido especialmente duros en la carretera. Y la mayoría de los accidentes han sido por distracciones o por exceso de velocidad. Por eso, si este fin de semana vas a coger el coche, por favor, respeta las normas y extrema la precaución. Piénsalo. Es tu vida y la de los tuyos la que está en juego. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La falta de hidratación y la fatiga elevan hasta en un 60% el riesgo de accidente. Para ser conductores seguros, es imprescindible beber abundantes líquidos antes de tener sed y parar a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros. No esperes a tener sed. Hay que beber antes de empezar el viaje y durante el mismo varias veces. Según demuestran numerosos estudios científicos, las bebidas con un poco de cafeína, como los refrescos o el café, mejoran nuestro nivel de atención. La deshidratación produce cansancio y falta de concentración. La fatiga y una hidratación incorrecta reducen en más de un 80% la capacidad de reacción. Párate a descansar con frecuencia, estira tus músculos e hidrátate. Las bebidas con algo de azúcar te darán un punto extra de energía. Ponle Freno, una iniciativa de Onda Cero y Antena 3. Juntos, sí podemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Bueno, pues antes de alcanzar la 1 de la madrugada, tiempo para noticias tecnológicas de la semana. Francisco Guzmán, Pancho, muy buenas de nuevo. Ponnos al día. Conexión. Qué muy buena la conexión, decía. Sí, no ha fallado, ¿no? Qué, no hemos tenido bien, que poner en juto diciendo ¡oh, internet! Vale, ya está. Bueno, hemos hablado con Mario V de, precisamente, conectividad móvil, y es una de las primeras noticias que nos traes a este medio informativo. Eso es. Comenzamos con una polémica porque la semana pasada nos hacíamos eco de la rendición, entre comillas, de la compañía Research in Motion, fabricante de la conocida BlackBerry, ante el gobierno de Arabia Saudí. Bueno, pues los motivos, os los recuerdo, el boicot de 4 horas que sufrió esta empresa canadiense en la mensajería instantánea y chat de sus terminales móviles por negarse a dar los códigos para los usuarios de BlackBerry a este gobierno saudita. Pues bien, ahora el turno de presionar le ha tocado a la India, y al igual que en el caso de Arabia Saudí, parten con la premisa de mantener la seguridad en sus fronteras, y al no tener acceso a los códigos encriptados de estos mensajes instantáneos, si RIM no se los da, suspenderán el servicio. Esta situación, que empezó como algo aislado y que ahora se ha convertido en un verdadero problema para los fabricantes de BlackBerry, Research in Motion ha asegurado al gobierno de la India que finalmente dará acceso a su servicio de mensajería. Veremos ahora cómo se lo toman países como Emiratos Árabes, Líbano, Argelia, y que también han solicitado este mismo acceso a la mensajería. Para tener un poco controlado, ¿no? Dicen que los servidores se ubiquen en el propio país. Bueno, y hablando de móviles, creo que tienes otro apunte sobre un mensaje visible únicamente desde el espacio. Eso es, con Google Maps. Pues lee a Ayn Rand, ¿sí?, es el mensaje que un norteamericano llamado Nick Newcomen ha escrito de punta a punta de Estados Unidos con la ayuda de su GPS. Uh-huh. Para escribir este mensaje, Nick ha conducido más de 19.000 kilómetros a través de 30 estados durante otros 30 días y desde el Atlántico al Pacífico y, bueno, se ha recorrido Estados Unidos de costa este a oeste, ¿no? Eso es. Uh-huh. Este particular mensajero aseguró a la revista Wired que lo hizo principalmente porque es fan de Ayn Rand y que si hubiese más gente que leyera sus libros y tomara en serio sus ideas, el mundo sería un lugar mejor. Pero ¿quién es o quién fue en este caso Ayn Rand? Uh-huh. Pues fue una filósofa y una escritora que nació en San Petersburgo y autora de obras como El manantial o La rebelión de Atlas. Y seguimos. Y que nos invita a leer de esta manera tan especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, a través de su GPS, más grande incluso que las líneas de Nazca, visible desde el espacio. Tremendo. ¿Y qué hay de esa enfermedad que mencionábamos en el sumario? ¿Portaltilitis? Eso es, quédate bien con la palabra, yo no la voy a decir por si acaso. ¿Portaltilitis? No sé qué aparece. Bueno, pues un nuevo palabra que nos ha llegado, como siempre, de tierras estadounidenses y que en inglés se pronuncia laptopitis. Es más sencillo, ¿ves? Laptopitis. Laptopitis, sí, eso es. bueno, pues bien, así han denominado los docentes de la Facultad de Chapel Hill en la Universidad de Carolina del Norte a este nuevo síndrome que, como su propio nombre indica en español, está provocado por el uso continuo de los ordenadores portátiles. Síntomas como este dolor de espalda, jaquecas, el hormigueo que nos queda en las manos y en los dedos u otros tipos de trastornos provocados por forzar la postura son los propios de este nuevo síndrome que nos afecta a todos aquellos, bueno, pues que estamos todo el día pegados al ordenador y que ya sabíamos sin necesidad de que nos hiciesen un estudio. Sí, ya te decía yo que cada 20 minutos por lo menos tienes que descansar, Pancho. ¡Qué morro tienes! Que la espalda, Martín. Mira la espalda cómo la tienes. La tengo hecha polvo, bueno. Nada más que estar ahí en redacción, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y luego, ahora ¡ay, un hormigueo en la mano! ¿Tienes portaltilitis? Yo creo que desde hace mucho tiempo ya. Las soluciones, que también nos las han dado, ajá, estos señores amigos de Carolina del Norte, uh-huh, son que tengamos una postura correcta cuando estemos frente al ordenador, que hagamos pausas, pues eso, cada 20 minutos, como has dicho tú, uh-huh, y que bebamos mucha agua. Yo no sé si nos deshidratamos mucho enfrente del ordenador, igual si estamos... Si bebes mucho agua vas mucho al baño, entonces ya vas cumpliendo los 20 minutos. Pues cada 20 minutos hay un buen desgaste. En fin. No, los riñones los tienes, los vas a tener perfectos. Y unos filtros estupendos. Magníficos. Oye, pero al final lo cierto es que la felicidad no está en el ordenador, ¿o eso dicen? Eso dicen, aunque el síndrome de la portatilitis nos, uh-huh, aceche, nos gusta mucho el ordenador, pero bueno, pues eso, no nos da la felicidad. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es por lo menos lo que dice uno de los cofundadores de la Wikipedia. Uh-huh. Esta enciclopedia online a la que recurrimos todos siempre que tenemos alguna duda. Sí. Que tú, aparte de la RAI, pues bueno, supongo que también consultarás, sí, la Wikipedia. Claro, por supuesto. Aunque a veces no es tan libre, como dicen. Sí, continúa. Pues bien, este señor que se llama Larry Sanger, además de ser un gurú de Internet, es también un filósofo y un gran conocedor de todo lo que tiene que ver, pues, con el mundo de la red. Así que Sanger aseguró que pasan más de 10 horas frente al ordenador y que la felicidad no está en el ordenador, pero la vida se mueve cada vez más de manera online, por lo que algunos encuentran la felicidad allí. No hay nada especial o mágico en los ordenadores ni en la web. Así que no solo eso, culpa Internet también de la falta de atención de muchas personas y de la mala educación que reciben los niños. El dinero no da la felicidad, ayuda. El ordenador no da la felicidad, bueno, ayuda. Y ayuda a tener un teléfono móvil para, ya sabes, tener relaciones. Pues sí. Gente como tú, Martín, que como gran presentador, que come manzanas, lleva pegatinas de Mac en el coche y que casi puso su nombre a su hija, Apple. Pues eso, Mac Team, toma tema. Así que los usuarios del iPhone tienen más sexo. Yo no ¿qué sé, me dices? Eso es, así se las gastan los que tienen este móvil, por delante de otros que utilizan BlackBerry o Android. 10 parejas sexuales tienen los que utilizan iPhone, si son chicos, y si son chicas, 12,3. No sé el con 3 de dónde sale. O qué harán. Bueno. A lo mejor es que no es todo el día, es un tercio, bueno, del día. No sé si será simultáneo o no, pero bueno. El estudio se ha hecho... Pepo se pregunta si es simultáneo. A más de 9.000 personas y de una media edad de 30 años. Continuamos, ahora me cuentas lo del iPhone. Y si tienes un iPad, no te cuento.